lucharé por conquistar su corazón y lograré alguna vez tener su amor. Es que es tan hermosa, yo la veo como una diosa, y es que su mirada me hace enloquecer. Así, así, ¡vámonos! ¡Muévete, muévete! Así me gusta verte bailar. Tener su amor, pero yo sé que lucharé.